Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y como te decía, mucha información para esta mañana, mucho para compartir con todos ustedes en esta oportunidad y teniendo en cuenta la información que ha surgido en estos días, tanto en los medios de comunicación como también en las redes sociales con respecto a los diferentes viajes que han realizado los ediles del departamento de Maldonado. Bien, viajes que se han hecho siempre, pero en esta oportunidad han congregado en viajes a muchos ediles y también en pocos días, y pospandemia, eso ha sido una crítica que se ha hecho desde diferentes lugares y se ha hecho también investigaciones periodísticas. En esta oportunidad vamos a hablar con la edila Ana Antúnez del Frente Amplio y del sector Baluarte Progresista, a quien agradecemos realmente que nos haya recibido y que podamos charlar un ratito. ¿Por qué Ana Antúnez? ¿Por qué hemos elegido a la edila Ana Antúnez? Porque es quien dentro de los ediles se ha manifestado en las redes desde hace varios días con este tema, y queremos saber cuál es la preocupación y por qué estas manifestaciones, y si además estos cuestionamientos, estas preguntas, se han planteado en el ámbito que corresponde, que es la Junta Departamental. Gracias por el tiempo, Ana, contale a Jorge y a la audiencia con respecto a estas preguntas que estaba haciendo. Bueno, buenos días, esta es la audiencia, Jorge, día, a mí, Karina, por el tiempo y el espacio. Que nada, esto se suscita cuando este año se menciona que se va a viajar, y bueno, preguntamos allí, cuál era la finalidad, el porqué, el cómo, dónde, quiénes, el costo de estos viajes. Esto se pregunta, obviamente, en la instancia que corresponde, que es en la bancada, y a nuestros compañeros que tienen un poco más experiencia en esto, porque recuerden que nosotros es la primera vez que llegamos a la Junta, y hay cosas que no tenemos por qué saber, pero sí podemos omitir una opinión propia. Los primeros viajes que se realizaron fueron a Miami y Panamá. Desde ahí surge la inquietud, y surge que tampoco hay mucha información. Y yo creo que el primer posteo que se desencadena en un montón de situaciones después, como que después también sale en la diaria, genera un montón de ruido, de intercambios, de incomodidades por algo que no estaba claro. Yo no lo tenía claro, hay varios compañeros que no lo tenían claro, y lo que hago es, manifestarme como cualquier persona lo puede hacer en su calidad de digo, de persona, de poder dar una opinión propia en este caso en mis redes sociales, en mi Facebook personal. Y eso generó, lo que todo lo demás ya sabemos, ¿no? Pero no es que no haya un desacato o que no se acate, como por ahí se menciona, lo que se habla o se decide en el ambiente de bancada. Simplemente hay una opinión diferente, hay una opinión distinta, que está bueno también escucharla, y una cosa es acatar y otra cosa es callarse. No estamos para callarnos, estamos para exigirle a nuestros políticos, en este caso yo estoy en lugar de político, que nos exijan, que nos pregunten, y estamos ahí para informar, no para cubrirnos y andar escondiendo información. Si esto no se podía decir, entonces debería ser secreto, debería ser una sesión secreta o una bancada secreta. Y además toda esta información es de público conocimiento, la pueden ver en las sesiones, colgada en las páginas de la Junta, que en realidad la página de la Junta la colgaron hace unos días. En este de solicitar esta información, decías, sos nueva, este es tu primer periodo allí en la Junta Departamental. Las vías por las que te dirigiste a tus compañeros y también a solicitar esta información, ¿fueron las vías que corresponden? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo ha llevado desde que, o llevó, mejor dicho, ahora decía ya la información está colgada en las redes, para que se te respondiera o no se te respondieran estas inquietudes? Se dieron esos dos primeros viajes, que fueron a Miami y Panamá, los primeros viajes que no solamente me manifesté yo, sino también se han manifestado otros compañeros. De esos viajes no se ha tenido, yo no tuve la información a posteriori, sino que se iba a hablar, que se iba a decir, sé que hubo una mesa política, sé que hubo reunión de bancada, donde, como se generó tanto revuelo con esto de los viajes, y la información no la teníamos completa, a posteriori de eso se genera una bancada donde se acuerda cómo, digamos, la forma, si se aceptaba, si no se aceptaba, también este generó un movimiento lindo con los comités, porque también se querían saber un poco la información en la mesa política. Pero después lo que pasa que vienen tres viajes más enseguida. No habíamos todavía laudado lo anterior, las explicaciones, los costos y lo demás, y vienen estos tres viajes, que son nuevamente a Panamá, Paraguay y Colombia. Yo lo tengo que decir, yo me entero en una bancada que viajaban ese día. No entendíamos nada porque se supone que estábamos intentando dar explicaciones, entender y darnos la discusión sana y fraterna de decir, bueno, hay que viajar, es el momento para viajar. ¿Cuál es el objetivo de los viajes? ¿Deberían ir los ediles a los viajes? ¿Debería ir alguna autoridad? ¿Debería ir el Ministerio de Turismo? ¿Quiénes son los que deberían de ir? Quizás estas discusiones ya se dieron en periodos anteriores, no lo sé. Yo estoy ahora, no puedo saber o replicar o reproducir lo que se hacía antes. Estoy hoy y hoy quiero saber, porque la gente nos puso ahí. Y además, a ver, es dinero público. Hay una situación socioeconómica en Maldonado particularmente muy jodida, muy jodida. Entonces, eso también lo tenemos que analizar. Viajar. Es importante, bueno, eso hay que analizarlo, hay que pensarlo. Pero bueno, esa discusión fraterna se dio entrecortada con malestares y no logramos. Y bueno, después pasó lo que pasó ayer, que vino el periodismo de Santa y Seña y bueno, generó un informe. Y bueno, y hoy estamos en el diario del lunes siguiendo, discutiendo sobre algo que no se discute, cuando se tiene que discutir, y después pasan estas cosas. Ana, ¿a ti se te invitó a participar de alguna de estas delegaciones? No corresponde porque yo no estoy en ninguna de las comisiones y además tampoco no viajaría si me invitaran porque sigo sosteniendo que para mí los viajes deben estar muy fundamentados, muy argumentados. Y además también tampoco entiendo la cantidad de gente que va. Ellos tendrán sus argumentos, yo tengo el mío, pero también es que sea una cosa clara. Esto no es un desacato a la bancada, no es no acatar lo que la bancada dice, porque yo no estoy diciendo lo que allí se habló, que quedó para seguir charlando. Lo que estoy omitiendo es una opinión diferente, distinta, que está bueno que también que se me respete por dar mi opinión. ¿Te genera justamente algún tipo de preocupación el dar tu opinión, el colgarla allí en las redes para que sea también una opinión pública? Y le genera quizás al otro que si alguien se incomoda o se molesta o se ofende, por algo será. Yo estoy tranquila con lo que hice. Es más, ya desde el primer posteo y después el otro posteo que hice sobre los últimos tres viajes, ya está, pasó. Yo seguí adelante haciendo mi trabajo y no me quedé colgada que hizo porque lo hizo. Acá no es una cuestión de buscar perfilismo ni buscar publicidad ni nada, simplemente de informar a la gente. Jorge. Ana, buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Vamos al principio, Ana. Esto es primera experiencia como edil, ¿verdad? Exacto. ¿En representación de qué lista, de qué sector, cómo llegas a la banca? Del sector de Baluarte Progresista. Baluarte Progresista. ¿Eres la edil titular? No, yo soy la suplente, la segunda suplente. ¿De quién? ¿Quién es el titular de tu línea? El titular es Daniel Fernández, el primer suplente es Ricardo Castro y la segunda suplente soy yo. Bien. ¿Con asiduidad participas de las actividades de comisión y de los plenarios? ¿Ocupas la banca con continuidad? Sí, yo voy asiduamente. Y en la comisión que estoy, las veces que estoy en las comisiones de beca, porque también es la que había y la que es una comisión externa, no es una comisión de la Junta, sino que es externa a la Junta, y las veces que me han convocado he ido a la bancada voy los martes, como corresponde, y a la reunión de bancada previo a las sesiones también he ido. Las veces que no he ido o que he llegado un poco más tarde es porque yo tengo un trabajo y bueno, cumplo con mi trabajo también. Bien, hasta que apareció este tema de los viajes, ¿cómo era cómo te sentías en la Junta? ¿Estabas cómoda? ¿Habían cosas que ya no te gustaban? ¿Veías cosas que no entendías? ¿Cómo era tu estado de ánimo en la Junta antes de que llegara este tema de los viajes? No, es un ambiente nuevo, es un ambiente que hay que aprender mucho y rápidamente, hay que hacer como, yo digo, como algo intensivo. Yo en muchas oportunidades, inclusive mi preocupación antes de entrar, ¿no?, empezar a sesionar, bueno, quería conocer, quería saber, bueno, de cómo se manejaba, ¿no?, el tema, bueno, de los reglamentos, uh-huh, cómo se manejaban las comisiones, cómo eran las sesiones, digo, porque uno en realidad asume un compromiso y una responsabilidad cuando está uno está ahí adentro, no es que hacemos todo lo que dicen todos, no, uno tiene una opinión propia y formada, y no es un trabajo fácil. Digo, si bien yo no tengo problemas con ningún compañero, porque no, esto no es personal, sino que una cuestión política, hasta ideológica, diría, de tener opinión diferente a lo que se hace. Yo, para mí, el trabajo del edil o de cualquier legislador, tanto a nivel nacional como departamental, es estar al lado de la gente. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está pensando la gente, y eso yo creo que también el Frente Amplio se alejó mucho, y ahora volver a motivar a la gente, volver a que la gente crea en la fuerza política, que crea en la política. Es difícil porque sabemos cómo está toda la coyuntura, pero bueno, la idea es seguir aprendiendo. Yo no es que me sienta 100% cómoda, porque hay situaciones que a mí me incomodan, porque obviamente se dan intercambio, cosas que a veces uno no sabe. Y bueno, y siempre mi postura es de preguntar y de cuestionar, porque creo que estamos para eso, ¿no? Si a mí alguien me viene, plantea un expediente y a mí me hace ruido y a mí no me convence, yo pregunto y voy a ir buscando información hasta que yo esté segura de lo que se vaya a hacer. Una cosa que a veces, obviamente, se dice que hay que acatar a las mayorías, pero también hay que escuchar a las minorías. Pero el desacato o el no acatar no significa, lo vuelvo a reiterar porque eso yo creo que ahí está un poco la confusión, de no omitir opinión. Yo puedo acatar lo que dice la bancada, pero tengo mi opinión, y mi opinión nadie me la va a sacar, y nadie me va a callar. Es algo así como que los ediles están para controlar, pero no solamente a la oposición, sino también para la interna de su propio partido. ¿Eso querés decir? Y yo creo que nosotros, antes de señalar con el dedo al otro, también tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros. Cuando se aprueba la primera delegación para los dos primeros viajes, que fue el comienzo un poco de esta discrepancia que tenés, ¿cómo se procesó en la interna del Frente Amplio el tema? ¿Que se votó, se designaron por elección de todos los ediles, quienes viajaban, quienes no viajaban? ¿Cómo fue el proceso interno de ustedes en la bancada del Frente Amplio para definir la participación en estas delegaciones y a quién le correspondía representar el Frente Amplio? Bueno, eso que tú me dices, hay que hacerlo. No se ha dado el espacio, sí está, sino que hay que generarlo y profundizarlo. Se genera todo esto justamente porque no están habiendo esos espacios de definir esas cosas y definirlas más claras. Porque una cosa es que vos me digas, sí, el espacio está, nos juntamos. Una cosa es juntarte y otra cosa es escuchar a todos y definir. En los dos primeros viajes no hubo ese espacio. En los tres últimos viajes, a raíz de esos dos primeros viajes que se generó esa incomodidad y esa falta de información, bueno, se genera una bancada extraordinaria para poder charlar estos temas. Ahí se define algo. Yo en esa bancada avisé que no podía ir, lo avisé con antelación, ya tenía un compromiso asumido, imposible no poder ir. Bueno, estaban los compañeros también de mi línea, pero el tema que ahí se resuelve una cosa que tampoco después se logra cumplir en su totalidad. Pero aparte, todo lo que se desencadenó fue los primeros viajes, que después fue arrastrando para los siguientes. Bien, de todas maneras, entonces, si vos no hubieses tenido tu problema de trabajo o alguna otra situación personal, ¿hubieses aceptado ir en algún viaje? No. Pues yo sigo sosteniendo lo que digo. ¿Por qué? No es cuestión de querer ir o no a los viajes. Es una cuestión que no logro entender por qué. Por eso te digo, capaz que tendremos que tener como una discusión más profunda y más fraterna, y que se escuche y no solamente se defienda una posición personal, porque considero que en este momento que estamos, ¿no?, aunque no seamos, saquemos el momento que estamos ahora, el cómo, para qué se va a los viajes, cuál es la función de ir a un viaje, si el viaje es importante, bueno, genial, ¿por qué tienen que ir tantas personas? Son muchas preguntas que me hago y necesito como que entenderlas, ¿no? Pero bueno, quizás hay otros compañeros que pueden pensar igual. Pero bueno, a veces yo estoy hablando desde mi lugar, desde lo que veo. ¿Los integrantes del staff de Santo y Seña intentaron hacerte alguna entrevista? Sí, Santo y Seña habló conmigo. Yo los atendí, no tengo por qué esconderme. No, lo no, está bien. Está bien, digo, pero ¿intentaron hacerte una entrevista frente a cámara? No, ellos me dijeron de hacer una entrevista frente a cámaras y yo le dije que no, porque en realidad lo que yo no busco exposición pública, no busco no con esto buscaba eso, porque siempre después se desvirtúa, ¿no? Nosotros que estamos en este ambiente a veces sabemos que a veces para desvirtuar el tema central, que era informar a la gente, dicen, mira, esta gurisa quiere perfilismo, quiere exposición pública. Y le dije al periodista Amaral, mira, yo no busco esto. Ustedes vieron un posteo, vieron lo que salió en un diario, y yo no tengo problema en contestarte lo que me estás preguntando, porque ya es público. Ahora, otra cosa que también ahí el rum-rum que hace de pasillo, que dicen que yo filtré esa información. Jamás pude filtrar una información que ya la había publicado en mis redes y que había salido en un diario. Simplemente contesté lo que me preguntan, no tengo por qué esconderme. ¿Por qué hay que esconderse cuando alguien te viene a hacer una pregunta? Más allá de los reparos que yo pueda tener o no con Santo y Seña, de la forma que manejan los programas, es una persona que está haciendo su laburo. Si yo no tengo nada que esconder, no me tengo por qué andar escondiendo tampoco. Pero Ana, ¿pero por qué se te dice de que filtraste información cuando la información está publicada en la propia página web de la Junta? ¿Qué es lo que podías haber filtrado que no esté en la información? Y bueno, a mí me encantaría saber lo mismo. Te hago una aclaración. La información en la página de la Junta salió la semana pasada, no estaba colgada. La de los primeros, sí. Quiero decirte que la de los primeros viajes, hace más de un mes que está publicada. Te digo, porque yo la vi. Digo, ¿está? Vamos a puntualizar las cosas. De repente, no la encontraste en la web, pero yo la encontré, la de los primeros viajes, ¿verdad? Una cosa que me llama la atención. La totalidad de los viajes, sí, recién ahora, hace pocos días, sí. Pero una cosa que te quería preguntar, que a mí me llama la atención. Yo he podido ver el acta de la aprobación de los primeros dos viajes, pero nunca vi el acta de la aprobación de los últimos tres. En los primeros dos viajes, ¿pasó por el plenario la información y se votó en el plenario, y la de los últimos tres viajes no se votó en el plenario? No, todo se vota en los plenarios. ¿También la de los últimos tres? Porque yo el acta no he podido encontrar la de los últimos tres. Sí, no, la aprobación de los viajes sí se pasa por los plenarios. ¿Te tocó a ti estar en alguno de los plenarios cuando se votó esto? No, yo en los últimos tres, se iba a votar sus últimos viajes, no me senté en la banca. Y en las anteriores, tampoco. Porque viste que nosotros tenemos un tiempo para, o sea, no es que tengamos un tiempo, más o menos que está en la bancada y entiende el tema, yo creo que es el que se debería de sentar y el que está de acuerdo. Yo, si hay un tema que no estoy de acuerdo, por lo general no me siento en la banca. Bien, la cifra que desde el punto de vista periodístico se ha manejado de que estos viajes suman un costo de $150,000, ¿ya lo sabías oficialmente o te enteraste por la prensa? Me enteré por la prensa. Gracias, Ana, por esta charla, muy amable. No, gracias a ti por el espacio. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. A ti, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.